Dice la Biblia, que ya lo hemos repetido mucho, qué bueno es, ¿no? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Y qué bonito es. Qué bonito es la palabra, no se equivoca en nada. Y qué bonito es cuando podemos venir como familia y saludarnos y estar en confianza, ¿no? En la confianza de que somos hermanos y nuestro Padre nos cuida y bueno. Les hago un pequeño resumen de la semana pasada, los que no estuvieron. Estamos hablando este mes sobre el crecimiento. Y el sábado pasado hablaba sobre el legado que vamos a dejar, ¿no? Hablaba un poco sobre las arenas del mar que vienen y arrastran todo lo que hay. Y lo que hubo en esa arena se olvida. Y que nuestra vida no sea de esa manera, ¿no? Que cuando muramos no se los lleve todo y no hayamos hecho ningún legado a nadie, ¿no? Y con esto me acuerdo de la parábola de los talentos. Creo que todos la recordáis, ¿no? Y en Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si ese talento le llamáramos alma, ¿no? Dios me llamaba y me decía, si llamamos alma y cuando vayamos a la presencia de Dios y nos preguntes a cuántas personas le has compartido, ¿no? De Cristo, ¿qué diremos? Señor, a una, a cinco, a diez, a ninguna, ¿no? Y entonces Dios me llevaba y me hacía pensar, ¿no? En cómo era. Y me asustaba un poco cuando leía más abajo, ¿no? Sabemos el siervo fiel que multiplicó los talentos que le dio, ¿no? Pero también está el otro que no hizo nada. En el Mateo 25:25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando estemos en el cielo, ¿qué diremos, no? Señor, pues estoy yo y me salvé, gloria a Dios. Y Dios nos preguntará, sí, y tu familia, tus hijos, tus hermanos, ¿qué pasó con ellos, no? No, Señor, es que me diste un talento y la semilla me quedó en mí y mira cómo estoy, he venido al cielo. Bien, bien por ti, ¿no? Nos alegramos por ti, pero ¿y los demás que estaban allí? Entonces, bueno, sobre esto estábamos hablando un poco el sábado pasado, sobre dejar un legado, de poder dejar ser bendecidos por Dios, pero también bendecir a los demás. Y ahora venimos hablando de crecimiento. Y cuando hablamos del crecimiento, hay básicamente dos puntos simplemente que quería tocar. El primero es que para que haya un crecimiento necesitamos querer crecer. Salvo un milagro sobrenatural de nuestro Dios, lo lógico es que para crecer tengo que buscar primeramente, tiene que haber un anhelo en mi corazón el poder hacerlo. Y el domingo el pastor nos daba un ejemplo muy práctico sobre el ir al médico, ¿no? Y nos decía, si nos sentimos mal, algunos por aquí escuché que tenían alguna gripe y algo normal de invierno. ¿Qué hacemos si duramos muchos días y la tos continúa y el malestar se incrementa? Pues vamos al médico y le preguntamos al médico: doctor, pues mira cómo estoy, este es lo que siento y necesito que me recetes. Y el doctor pues nos da un recipe, un paracetamol, nos da algo. Y si pasan 3-4 días, lo decía el pastor, y no hay mejora, y por el contrario empeoramos, o un hijo empeora y tiene la fiebre que no le baja, ¿qué hacemos? Pues vamos nuevamente a ese médico y le pedimos: doctor, mira, aquí ha pasado 3-4 días y sigo sin. Y también me llevaba a pensar que podemos hasta reclamarle a ese médico: doctor, ¿qué está pasando? Que lo que me ha dado no me funciona, ayúdame. Pero ¿qué pasa si volvemos al doctor porque no mejoramos y el doctor nos pregunta: ¿has tomado el medicamento? Y le decimos: no, no hemos el medicamento. Entonces nos dirá, pues, poco puedo hacer, ¿no? Si de verdad no te estamos dando un plan de acción, te estamos dando una medicina y no lo estamos haciendo, pues, a ver, vamos, movámonos. Y bueno, de allí les quería compartir un poco los dos puntos. El primero, que tengamos un crecimiento, que querer crecer y que queramos crecer por nuestra voluntad, que no esperemos que venga nada nuevo por allí, sino que podamos doblar rodillas, ¿no? Les decía el sábado pasado también de que recordemos que daremos cuenta de nosotros mismos. No vamos a dar cuenta ni del prójimo ni del hermano. Lo mismo que pasó con Adán cuando dijo: Señor, la mujer que me diste me hizo comer del fruto. Muy bien, Adán, a Eva, ¿por qué lo hiciste? Pero los dos salieron del paraíso. Entonces, también nosotros, cuando vayamos a dar cuentas a Dios de la parábola del talento y digamos: el Señor, ¿qué hiciste con tu talento? No nos va a servir como excusa: pastor, Dios, es que el hermano que me diste, la mujer que me diste, la familia que me diste, el pastor que me diste, es que no logré. No. ¿Qué hiciste tú? Ya el pastor, ya tu hermano, ya tu esposo, ya tu esposa, ya tu mujer, le preguntaré qué hizo con su talento, pero la cuenta que daremos cada uno será de nosotros mismos. Entonces, no nos preocupemos por si el hermano crece, por si no crece, amén si crece, amén si crecemos juntos, pero sobre nosotros daremos cuenta, amén. Entonces, el primer punto para el crecimiento, para que haya un crecimiento, es querer crecer. Y sobre esto estaba leyendo en Primera de Corintios 15, y les invito a que en casa, cuando vayáis a leer, podáis leer un momento 1 Corintios 15. Y antes de leer el tema principal, que es del 15, del 35, del 49, quiero comentarle un poquito sobre Pablo, lo que estaba hablando, ¿no? Pablo lo tituló La resurrección de los muertos. Y les quiero comentar un par de versículos que comienzan por el 1, el 19 y el 33, antes de llegar a lo que les quiero compartir. Y en el 15.1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El pastor también nos hablaba de cuando utilizó las figuras, ¿no? ¿Recordáis las figuras de alma, espíritu y cuerpo? Y aquí nos dice que nosotros somos cuerpo y somos espíritu. Por supuesto, tenemos el alma, pero dice, me encanta que dice en la versión, la Biblia, Dios habla hoy, dice: si solo esperamos a Cristo para esta vida, dice, somos dignos de lástima, porque es que Cristo vino para esta vida, pero vino para la venidera, y la venidera es mayor que la de ahora. La de ahora es momentánea, la de ahora es una prueba corta, larga, difícil, fácil, pero es para prepararnos para ese camino. Entonces, no nos quedemos ahora en lo de esta hora, sino nuestra visión que esté adelante. Y en 1 Corintios 15, 33, antes de comenzar, dice: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí nos hace como un llamado, ¿no? De que también, ¿cómo está nuestro crecimiento y qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Con quién pasamos tiempo? ¿Qué nos deja esa persona con la que compartimos? ¿Son de bendición? ¿Nos nutre? ¿La televisión que vemos realmente nos llena? ¿O nos pasa? Y en vez de nutrirnos, en vez de ayudarnos a crecer, nos empiezan a enfriar. Entonces, cuidemos qué hacemos con todo aquello, ¿ok? Y ahora sí, vamos a leer un momento el 1 Corintios 15, del 35 al 49. Y me encanta porque Pablo está dando una cátedra completa de vida sobre la resurrección de los muertos, sobre la importancia del espíritu, del cuerpo. Y habla primero lo de terrenal y que después vendrá lo espiritual. Entonces, en el 35 hasta el 49 dice así: Pero dirá alguno, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la carne de la de los peces y otra la de las aves. Y todo cuerpo, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Me encanta cuando hace la explicación, ¿no? Que está lo terrenal y lo espiritual. Y obviamente nos dice: el cuerpo terrenal es primero, porque nacemos con manos y transemos en cuerpo, pero luego vendrá lo espiritual, y lo espiritual será mayor a lo terrenal. Y cuidemos lo que estamos haciendo, porque de ello dependerá el venidero, lo que viene ahora. Dice la Biblia, sabemos que dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y todo es un crecimiento. ¿De verdad estamos deseando? ¿De verdad lo estamos haciendo? ¿O qué sucede? Y si no, y si nuestra vida no está creciendo, y si nuestra vida está yendo a un día a día, démonos un momento. Oremos: Señor, Padre Celestial, Espíritu Santo, llévame, yo necesito. Hemos visto gente que cuando ha vivido realmente lo espiritual, es que no se puede contener, es que lo tenemos que transmitir, es que lo tenemos que llevar. Entonces, por eso viene un crecimiento ahora, un crecimiento espiritual que anhelemos. El pastor nos decía que a final de mes haremos una autoevaluación sobre ¿cómo está nuestro crecimiento? ¿Hemos crecido o no hemos crecido? Pero no sé si recordáis cuando iban a presentar un examen, a mí me pasaba algunas veces que no sabía nada. ¿Y qué más la pasaba? ¿No? Ese susto que tenía en el corazón y esa pregunta, y me la leía y comenzaba para adelante, para atrás. Y esta no, porque no me la sé, voy a la que sé, pero luego no sabía. Y qué mal, ¿no? Es cuando nos sentimos así, que el culpable, nos sentimos en ese momento cuando decimos: pero ¿en qué aproveché mi tiempo, no? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué ese examen que sabía que me lo habían postergado en tanto tiempo, no lo estudié? Y traté de hacerlo un día antes y no me dio tiempo suficiente. Y cuando nos hacemos autoevaluaciones sucede lo mismo, ¿no? Señor, ¿qué hemos hecho, no? Y siervo bueno y fiel, Dios nos quiere llamar, pero ¿me he preparado? ¿O estoy en el proceso? ¿O realmente estoy creciendo? Entonces les invito que cuando nos hagan una autoevaluación, podamos decir: ay, gracias, Señor, porque estoy en lucha, pero ya comencé. O, Señor, gracias porque hay un crecimiento. Señor, gracias porque hace 2 semanas atrás no estaba leyendo la Biblia como debía y he vuelto a retomarlo. Gracias, Señor, porque tenía tiempo de no arrodillarme, Padre, y he pasado tiempo contigo en oración, en intimidad. Entonces, que podamos crecer, que podamos hacerlo. Y ya para terminar, el pastor junto con las palabras que nos dio, nos dejó tres versículos, tres medicamentos para que lo leyéramos en casa. Y no sé si lo alcanzamos a leer, pero los quería leer ahora mismo para ya terminar con ello. Y uno de ellos era en 1 Tesalonicenses 2:13. Y dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra del Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que esa palabra que se está sembrando ahora mismo se quede en nuestros corazones, que no sea semilla que se siembra y muere, sino que pueda venir. El otro pasaje que nos dejó el pastor es Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Amén. Y el último medicamento que nos dio para esta semana es: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y me encanta esta palabra porque cada vez que leo la Biblia me apasiono más, ¿no? Como Dios hizo todo, como dice que de lo débil lo hace crecer para que lo intelectual se pierda, ¿no? Y aquí mismo dice, o sea, la cruz, algo que es una locura, o sea, ¿cómo es posible que el mismo Dios venga a morir por nosotros y haga maldición por nuestro pecado? Es que no se entiende, o sea, por eso el judío no logró entender cómo podía venir a un madero de la cruz. Y Dios vino para morir por nosotros, para que todo nuestro pecado, todo, por ese cordero inmolado en la cruz sin mancha alguna, ya no necesitáramos hacer más sacrificios humanos, sino por medio del mejor sacrificio podamos presentarnos confiadamente ante el Padre y decir: Señor, aquí estoy con impurezas, aquí estoy con debilidades, y transfórmame. Y os quería dejar un vídeo de un nacimiento de una planta. Es muy rápido, no tenéis que apagar la luz ni nada, son muy corticos, 2 minutos. No sé si Dorca lo pueda colocar ahora. Y es el proceso de crecimiento de una planta, lo veía. Y en el 1 Corintios que veíamos decía que el cuerpo, la semilla, no es lo que produce la planta. Tiene que morir el grano para que cuando muera nazca esa semilla. Y esa semilla empieza a crecer y a germinar hasta que pueda convertirse en lo que sabemos. Este crecimiento no es momentáneo, no es de un día para otro, es un proceso de siembra, de trabajo, de regar, de cuidar, de ver cómo va y de ver cómo se va fortaleciendo hasta que llega al punto en que ya se puede valer por sí solo. Y tenemos. Y es eso. Uno, el que el grano llegue, que el grano no se quede afuera, porque si se queda afuera, porque si no muere el cuerpo, la semilla como tal no se rompe, no van a crecer. Que entendamos que estamos en un cuerpo, que nos equivocamos, que somos humanos, que todos fallamos, pero que no sea motivo para decrecer, sino que sea motivo para entre nosotros mismos apoyarnos y crecer juntos. Y no dejemos de alimentar esa semilla, porque si esa semilla no se alimenta, muere, sino que la reguemos con la palabra, con la presencia, con el buscar de nuestro Dios en todo momento, y podamos no solo crecer, sino también ir ayudando a otro que necesita, y cuando crezcamos ir a ayudar a muchos más para que crezcan con nosotros. Y para cuando estemos en la presencia de Dios, oh, qué bien sería que nos digan siervo bueno y fiel. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor y quiero orar. Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, siembra a nosotros el querer, Señor, el querer como el hacer. Padre, que en el día de la prueba, Señor, que en el día de la autoevaluación, Señor, que en el día de la dificultad, podamos cosechar de lo aprendido, Padre. Y que no digamos, Señor, qué hemos hecho con nuestro tiempo, en qué lo hemos malgastado, Señor. Padre, gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias porque moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y para que podamos dejar un legado, Señor. Permítenos crecer, Señor. Necesitamos crecer. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, Señor. Que no perdamos más el tiempo, Señor, en lo terrenal, Señor, en las cosas pasajeras. Que nuestra mirada no esté en aquello, Señor, que no llena realmente, Señor. Que nuestra mirada esté en ti, Señor, autor y consumador. Padre, gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor, gracias. Y queremos crecer más en ti, Señor. Queremos fortalecernos, Señor. Queremos ser un árbol fuerte, Señor, que da fruto, que da semilla, Señor, que da sombra a quien lo necesite. Gracias, Dios, Señor, porque nos guías a toda verdad, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias. Aleluya. Un minuto más. Una planta se desarrolla y también llega un momento que tiene también grano. Y es otra planta. Uno nace, crece y tiene hijos también que crecen, y en su turno también tendrán hijos. Es el crecimiento. Pero si no seguimos todo el proceso, algo pasa. ¿Por qué no le dices, Señor, este talento que tú me has dado, la capacidad de reproducirme, Señor, voy a usar? Nosotros trabajamos con células. La célula es una forma de acercar la iglesia a las familias. Tener reunión dentro de la iglesia, sí, un día sí, pero también tener reunión en una casa, un tiempo que tú estás hablando con la persona, tú le estás escuchando por donde está pasando y decirle: Señor está contigo. Comprométete. Tú puedes usar tu casa, un lugar donde Dios es glorificado. Yo quiero bendecir tu vida con este crecimiento. Haremos una prueba el último domingo, pero antes de que llegue el último domingo, empezamos a practicar, abrir nuestra casa, invitar personas, que puede ser la casa, que puede ser el parque, puede ser cualquier sitio. Hablar del amor de Jesucristo es tu testimonio. Un cristiano tiene esta característica: habla de lo que más le apasiona, que es la persona de Jesucristo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ese talento no lo vamos a esconder. El talento es saber que fui alcanzado. Soy uno de los que cuando venga iremos con Él, pero no quiero ir yo solo. Hay amigos, hay hermanos, hay familiares. Quiero hablarles de Cristo. Les hablaré de Cristo porque es el talento. Es como el grano, cuando cae, muere, entonces sí puede dar fruto. Quiero caer, no quiero vivir solito. Padre, en el nombre de Jesús, destruimos toda la esterilidad en el nombre de Jesús, porque escrito está: no habrá estériles en medio de tu pueblo. Señor, tú nos unges, Señor. Padre, en el nombre de Jesús.